¿Comenzamos, capitán? Sí, dale, poné la ¿qué música, te parece? Bueno, vamos a comenzar entonces en 3, 2, 1. El tema que no le gusta a Gerardo. Por eso se fue. Se fue, viste. A partir de este momento. Era muy bueno. Mi amigo Jorge Nasa. Contando historias. Tenía talento. Tenía memoria. Chicas bonitas. Sin corazón. Muchachos rudos. Sin dirección. Era muy bueno. Contando historias. Algo de sexo. Algo de historia. Ciudades llenas. De depresión. De delincuencia. Prostitución. Contando historias. Contando historias. Contando historias. Oh yeah, es todo suyo, capitán. ¿Con qué nos va a deleitar hoy? Sí, estamos en el mes del mundial, el mundial más corto de la historia, porque como los estadios están muy cerca unos de otros, los partidos se juegan cada 3 días, cada 4 días. Bueno, recién recibí una llamada, me estaban cortando el cable 1. Qué calentura, ¿no? ¿Sabes lo que, no? ¿Y quién te llamó? ¿Un vecino? Un vecino. Y digo, no, dejá que corte nomás, que no quiero saber más nada con ese cable que estoy mirando fútbol en el celular. Increíble. Bueno, estamos en el mes del mundial. Primero que nada quiero decir algo. Unos programas atrás hablamos de la leyenda negra, la historia negra de los mundiales. Y hablamos, por supuesto, de la FIFA, ¿no? Digo, la FIFA tiene mucho que ver con la leyenda negra del mundial. Es más, la FIFA es la leyenda negra. Sabés que yo me miro todos los partidos, no sé si ustedes se miran todos los partidos. La gente llega al mundial, ¿viste? Y aunque no le guste el fútbol, no es mi caso, yo soy fanático del fútbol, pero la gente mira los partidos. ¿Sabés a qué conclusión llegué? Han habido errores y horrores de arbitrajes y del VAR, pero no se ha perjudicado a ninguna selección poderosa. Ah, ahí como para pensarlo, ¿no? Abrir los ojos. Sí, Uruguay fue perjudicado, notoriamente perjudicado por los arbitrajes y el VAR. No, fue perjudicado. Ghana, fue perjudicado en su momento Canadá. Pero ninguna de las selecciones poderosas ha sido perjudicada. Bueno, la dejo por ahí. Lo más increíble es que nosotros sabemos que pasan cosas oscuras, turbias en el fútbol, y aún así seguimos prendidos mirando los partidos. Tendríamos que agarrar y decir, no miro nunca más fútbol, es como el cable 1, ¿viste? No quiero saber más nada con eso. Bueno, pero bueno, es tanto nuestro amor, nuestra pasión por el deporte máximo, que seguimos viendo este campeonato hecho para que los ganen unos pocos. Bueno. Aquí trabajando con buena compañía, escuchando al Capi, dice Cintia. Bueno, un saludo. Bien. El jueves pasado estuvimos hablando. Está, sí, yo no puedo comer, estoy hablando, digo. Coma tranquilo, alemán. Se está ensuciando la barba. Tiene la barba toda sucia. Escuchen. Qué impresionante. Tira besito, el único que come y tira beso a la besito, misma vez. No, o sea, che, el jueves pasado estuvimos hablando de fútbol y brujería. Uno cuando habla de brujería, a ver, no es. Neil decía, bueno, pero hay veces que no se hace mal. Bueno, lo de brujería tiene que ver con lo esotérico, lo sobrenatural, lo que no tiene una explicación lógica o científica. Hay un caso muy particular de un director técnico francés, lo voy a pronunciar porque yo soy muy bueno en francés. Raymond Dominich. ¿Cómo? Raymond Dominich. Yo, yo, yo. Ah, mira. Fermez la bouche. Yo. Gerardo, fermez la bouche. Yo. No, fermez la bouche. Fermez la bouche. Se lo estoy diciendo en francés. Fermé la fenêtre. Fermé la bouche. Fermé la bouche. Cierre la boca. Fermé la fenêtre que le solé. Raymond Dominich. No me dejas hablar, lo único que sé decir en francés. Sí, sí. Fermé la. No, fermé. Fermé. No es fermé. Fermé con coca. Fermé la fenêtre que le solé y que raya. Ah, sí, que raya. Está, sí, le voy a traducir, decía de cerrar la ventana que el sol está que raja. Sí, resulta que Raymond Dominich, un director técnico francés, que se guiaba por los signos del zodíaco al momento de armar las convocatorias y poner el 11 titular. Se hiperventiló, Gerardo. Sí, sí, dale. Resulta que este tipo, Raymond Dominich. La famosa dona Maradona es esa. Bueno, y no, tiene un polvito blanco. Bien. ¿Para que viene con un polvito blanco? La dona Maradona. Sí. Que anote, Alex, por sí. Viene con un polvito blanco. La dona viene con un polvito blanco. Que supongo que es maicena, ¿no? Sí. ¿Usted qué Gerardo, dice? Bajate del techo, Gerardo. ¿Qué dice usted, Gerardo? ¿Qué es Maicena? Sáquese de los bigotes en la nariz, ese polvo blanco. Leche cremada. ¿El polvo? Ya le pegó. O sea que uno viene acá a este programa. Bueno, una capitán, persona, por favor. Somos serios y me encuentro con estos ridículos que están acá. La dona Maradona. Bueno, ¿volvemos a Raimundo Menezes o no? O no se puede, vos. Dale. Después dicen, che, no te dejen hablar, No, sí. No, hay que agarrarlo. Bueno. Bueno, resulta que el tipo se guiaba por los signos zodiacales al momento de armar las convocatorias y poner el 11 titular. Por lo menos tenía. O sea, en ese sentido era mejor que Alonso, ¿no? Porque Alonso ni para eso sirve. Ni igual. Raimundo lo van a traer de vuelta. Sigue. A Cerro Largo lo van a traer a Alonso. Sigue Alonso. Bueno, pero ese es un tema para hablar largo y tendido en otro momento. Uh-huh. Bueno, resulta que este Raimundo Domenech, en español uruguayo de Cerro Largo, Raimundo Domenech, llegó a la selección en 2004 con un currículum bastante pobre. Había dirigido un cuadro chico, la selección sub-20 de Francia, y había estado 4 años en el Lyon francés. Bueno, un equipo importante, pero no era de primera línea, ¿verdad? Lo pusieron para hacer una renovación de plantel, para mezclar los viejos baluartes con los juveniles, que él conocía bien, y logró llevar a Francia a la final de 2006. Nada menos que la final de 2006, que perdieron con Italia por penales. Entonces todo el mundo, viste, el tipo llegó a la final un crack. Porque si vos sos técnico y llegás a la final, viste, sos un crack. No, este no era crack nada, viste. El tipo comenzó a ser cuestionado por su falta de profesionalidad con los referentes. Quedó enfrentado con varios de ellos, en el caso de Zinedine Zidane, de Trezeguet. Le fue bastante mal en la Euro de 2008 y también en el 2010, que estaba en el grupo de Uruguay, y bueno, quedó eliminado en primera fase. Resulta que todo comenzó cuando el tipo, en el Mundial 2006, dejó afuera a uno de los mejores jugadores, Ludovic Juli, que era una de las figuras del Barcelona. Y en su lugar llegó a Fran Ribéry, que por esa época tenía 23 años y era un muchacho desconocido que no tenía partidos en la selección. También dejó afuera a otra de las figuras, a Robert Pires del Arsenal. ¿En qué se basaba para descartar estos jugadores que eran unos fenómenos? Bueno, en la astrología. Lo reconoció públicamente en el 2005. La astrología. Sí, ¿no? Era astrólogo. No, tonal el tipo. Sí, no, era como Macel. ¿Se imagina a Macel dirigiendo Uruguay? Bueno, lo mismo. Era una cosa así. No, pero Macel tira, lee las cartas. No, y este también. Este tipo es diferente. Sí, no. Tenía que ver con la tirada de cartas y también con el tema de... De la carta natal y la carta astrológica, todo eso tiene que ver. Tiene razón. Todo tiene que ver. Tiene razón. Está. Y resulta que el tipo lo reconoció públicamente en 2005 en un programa de TV. Dice que consultaba las cartas y el zodíaco y los ascendentes de sus jugadores. Para pero así llegó armar... a la final. Sí, bueno, por eso. Y bueno. Para así armar su lista. Las cartas. Pero para, claro, por eso te digo, el tipo, Macel para la selección uruguaya, no. Ni el Tornado Alonso, ni Careca, ni este otro Almada, ni el Diego Aguirre, no. Macel. Bueno. Resulta que el tipo. Reconoció que no confiaba en Escorpio, en Cáncer y Libra. Y dijo, estos tres signos, si hay un jugador que tenga sea de Escorpio, bueno, de Cáncer yo, y de Libra, no juega fuera. Conmigo. No juega yo quedaría conmigo. Fuera. Sí, yo también. Sí, pero usted por malo, ¿no? Bueno, el tipo dijo... Capitán, te llega una pregunta. No sé si querés que la haga ahora o después. Dale. Una pregunta al capitán. ¿Por qué Uruguay no gana desde el 50? ¿Qué brujería le echaron? Saludos y aguante el Santa Cruz. Mira, yo no creo que sea una brujería. ¿Por qué? ¿Puede ser? No. Hay que tener en cuenta... Los brasileños después del 50 no encajaron un sí, pero el mundo cambió. El mundo cambió. Y pará que acá voy a poner acá donde que me quedé, pues si no se me olvidó. Entonces, el siguiente. Uruguay. Es artesanía en... No, porque yo vengo con todo preparado, ¿no? Tengo un libretón acá. Bueno. Uh-huh. Uruguay dominó el fútbol mundial en la primera mitad del siglo XX, uh-huh. ¿No? Era justamente una época que Uruguay era uno de los mejores países en calidad de vida a nivel mundial. Uh-huh. Tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Uh-huh. Que valga la redundancia, que en la primera mitad del siglo pasado, hubieron dos guerras mundiales. Mucha gente falleció, Europa estaba en construcción, países fundidos económicamente. El crack de la bolsa del 29 en Nueva York, que afectó a Estados Unidos y a Europa, mucha pobreza, muchísima gente con hambre, mucha gente que falleció. Entonces, claro, Uruguay... Vos decís que Uruguay salió adelante gracias a las guerras, entonces. Claro, porque tenía... ¿Lo aprovechó? Claro, porque tenía... Era un país futbolero, con gente bien comida, eran tipos gruesos, grandotes, descendientes de italianos, de españoles, Y de pronto enfrentaban criados a Toddy. A carne con mucha proteína, ¿no? Eso es verdad. Uh-huh. Y de pronto enfrentaban, porque acá era América contra Europa. Y se enfrentaba a Europa, que eran países donde los jóvenes habían fallecido en uh-huh. la guerra. Los que no habían fallecido estaban pasando por situaciones uh-huh. económicas muy complicadas. Por eso es venían desde esos países, venían a América. Claro. América del Norte y América del Sur. Venían los españoles, los italianos, los de Europa del Este. Entonces uh-huh. era otro mundo. Era otro país Uruguay y era otro mundo. En el momento nunca lo había pensado de esa forma. O sea, esa es una teoría mía, ¿no? No, pero tiene sentido. He leído en un montón de libros de lo que era Uruguay. Uruguay era la Suiza de América. ¿No? Era uh-huh. otra cosa muy diferente a lo que es hoy, que es un país de 3 millones y medio de habitantes. Y es difícil que un país de 3 millones y medio de habitantes compita contra Brasil, que tiene un montón de jugadores, Argentina, dinero. Argentina también era el país más rico del mundo en el 93. Es cierto. Sí, pero perdía con Uruguay. Está, pero estamos en situaciones económicas parecidas. Sí, ¿no? Pero vos sabés que vos no escuchaste mis programas sobre... Te retó. Claro, las leyendas negras. Porque Argentina, por ejemplo, pierde la final del 30, uh-huh. no sé si te acordás, que le roban los jugadores para Italia. Sí. Ah, es verdad. ¿Me entendés? Y en el 38 se iba a disputar el Mundial en Argentina uh-huh. y el presidente de la FIFA, Gilles Rimet, francés, pensó, dice, se viene la guerra, voy a hacer un Mundial en Francia. Y le quitaron la posibilidad a Argentina. Y en el 50 le roban los jugadores, los mandan para Colombia y le quitan medio plantel uh-huh. a Argentina. Entonces hay que tener en cuenta esas cosas, ¿no? Bueno, volvemos a Monte Menich. Sí, buenas, Galera. La brujería de Uruguay es la FIFA y la mafia que existe hoy en día. Somos chiquitos y no vendemos mucho. Sí. Y así mismo sacamos grandes jugadores. Claro, sacamos grandes jugadores y pésimos técnicos, ¿no? Y después nos cuesta carísimo. Los técnicos que tenemos en realidad no están a la altura de los jugadores. Yo digo que no están. Yo aposté por Forlán siempre y no quisieron. Y Forlán... Le fue mal en Peñarol, fue mal en... Bueno, pero cualquier técnico le va mal en Peñarol. A los técnicos... Regularmente le va bien el equipo uruguayo y le va mal con la selección, así que vamos a hacer al revés, ¿no? Forlán es bueno. Sí, es buena persona. Es buen candidato. Sí, una persona, aparte, habla todos los idiomas. En la conferencia yo de también, prensa. No te digo realmente Minich. En la conferencia de prensa. Alemán. Atiende. Coma, déjame hablar a mí. Sí. Coma las donas. Volvemos con Ramón Domenech. Bueno, el tipo dijo que si alguien era de Cáncer, de Libra o de Escorpio, no tenía ninguna posibilidad de jugar en su selección. Por eso, dos de los mejores jugadores, tanto Pires como Juli, uno en el Barcelona y otro en el Arsenal de Inglaterra, quedaron afuera, ¿no? Uh-huh. No solamente eso. Bueno, él los consideraba poco beneficioso para el grupo, estos de Cáncer, Libra y de Escorpio, porque dice que armaban relajo. Basado en la astrología. En la astrología, sí. Qué increíble. Johan Micoud, uno también de los mejores delanteros de Francia en esa época, tuvo pocas chances porque era de Leo, ¿viste? Uh-huh. Según el DT, Micoud era propenso a cometer locuras porque su signo es muy temperamental. En realidad el tipo era re tranquilo, pero como el signo era temperamental, dice, claro. No, este tipo va a hacer locura, se va a hacer correr, ¿viste? Yo este no lo pongo, ¿viste? No, era una cosa de loco. Contó Robert Pires, el DT francés cree que los de Scorpio no son buenos para la selección. Dice que no son buenas personas y no ayudan a la convivencia. Y dijo Juli, los de Cáncer no tienen ninguna posibilidad con este loco. ¿No? En realidad Juli quedó afuera porque le mandó unos mensajes muy subidos de tono a la novia del técnico. Domenech se engancha con una mina que era modelo y presentadora de televisión. Y el Juli agarró, consiguió el teléfono, ¿viste? Y está divina, mimosa. Dejase el loco que tira la carta y grite conmigo. ¿De qué signo es? ¿Quién? Juli. Sí. Juli era de Escorpio o de Leo. Ya ni me acuerdo cuál era. Y bueno, tenía razón el técnico. Bueno, llega un mensaje para el capitán y dice, buenos días. Sí, día. ¿Qué manera de decir bolazo? La cantidad de habitantes. Sí. Nueva Zelanda son 4.5 millones y en rugby son potencia. Uruguay es mediocre nomás. Sí, sí. La selección tiene más canciones que copa. ¿Sabés lo que pasa? China también tiene. ¿Sabés lo que pasa? La FIFA... Tiene más países que la ONU. O sea, el fútbol se juega en todo el mundo y el rugby no. Entonces Nueva Zelanda compite contra Australia, compite contra Sudáfrica, compite contra Inglaterra, contra Gales, contra Irlanda del Norte, contra Escocia, contra Italia, contra Argentina y ta. Y ta. Y ahí se terminó. ¿Cuánto? Porque después Uruguay, Chile, todo eso no existen en el rugby. Entonces en el rugby... Hay 7, 8 países. ¿Qué tiene que países. Ver eso? ¿Qué tiene que ver con el fútbol? Claro, y el fútbol, vos competís contra Alemania, competí contra Francia, contra Italia, contra toda Europa, contra los africanos, contra los de Estados Unidos, contra México, contra los asiáticos. Son demasiados. Pará, quiso decir otra cosa. No. Él dijo que un país con pocos habitantes, como Nueva Zelanda, gana a nivel de rugby. Pero tiene muy poco... el rugby a nivel mundial... Hay muy pocos países que compiten. Entonces, claro, si compiten entre 10, entre 12, es mucho más fácil Argentina ganar. Argentina tiene un muy buen rugby. Sí, va, está, pero no para ser campeón, ¿no? Entonces no puede. Es como el fútbol americano, compiten solamente los americanos, ¿viste? Y por eso se llama fútbol americano, bueno, capitán, ¿qué decís? Haces un campeonato mundial de béisbol y ¿cuántos compiten? Y competirán 5 o 6. Bueno, está, en el fútbol son demasiados países y se han emparejado demasiado a través de lo físico. Vos ves correr a los japoneses, ves correr a los coreanos. Y los tipos parece que tienen un motor, ¿viste? Un 125. Para, dos tiempos. Dijo, sí. Según información de mi sobrino Mateo, los chinos, los coreanos, sí. No les sale mal el olor en el sudor. ¿A los chinos? Tienen un gen. ¿No se cansan? ¿No sudan? No, tienen un gen que hace que no sudan. En las axilas. Es como a los zorrillos, sí. Cuando lo operás para que no mille. Orine. Sí. Bueno. ¿Es cierto eso? No sé. Sí. El desodorante que ellos compran. Está confirmado por mi sobrino. O sea, como seguís comiendo, la cosa con coso polvo blanco. Mira, capitán. Sí. Que no te pasen rugby por la tele no significa que no exista. Todos los países del mundo compiten. Vos, ¿por qué no mirás? Está, lo que yo digo que a nivel profesional, por ejemplo, Uruguay no tiene un rugby profesional y Argentina... No sé si se profesionalizó el rugby ahora en Argentina, pero no era profesional hasta hace poco tiempo atrás. Entonces vos tenés, por ejemplo, en fútbol solamente la eliminatoria tenés que ir a jugar a La Paz con 3.600 metros, tenés que jugar a Colombia y a Venezuela con 50 grados de calor y una humedad tremenda, tenés que ir a jugar a Brasil, tenés que ir a jugar a Argentina. Y en el rugby eso no pasa, o sea, son pocos los países de nivel. En cambio, en el fútbol hay 5, 6, 7 países de mucho nivel y después hay 20 países que todos te pueden ganar. ¿Viste? Bueno, imagínate jugar al rugby en el Machu Picchu. Caes en el cerro y te matás. ¿Sabes lo que es? ¿Vos sabés que en las ciudades de altura, por ejemplo, no hay. Pará, dejá de hablar estupideces. En las ciudades de altura, como La Paz, Cusco, todo eso, no hay competencias de velocidad. Por ejemplo, no hay carreras de caballo ni de galgo. Porque se mueren los bichos. O sea, entonces ahí se explica muchas cosas. Yo qué sé. Es mi opinión, yo creo que el fútbol al ser algo universal y que se juega en todo el mundo te da menos posibilidades. Más mensajes llegan para vos. En Australia el fútbol ocupa el lugar número 4 quinto de deporte. Inclusive llega un audio. Sí, estuve viendo, mandalo si querés. Palo, cualquier bolazo, dice el capitán. Uruguay clasificó primero en la serie para el rugby y para el mundial del año que viene. Diga bolazo el capitán, por favor. ¿Contra quién jugó? No sé, ¿contra quién jugó Uruguay? Bueno, pero... cualquier bolazo, dice el capitán, Uruguay clasificó primero en la serie. No me podés comparar. ¿Clasificó primero para qué? Para el Mundial. Primero en la serie, para el rugby y para el Mundial que viene. A la serie. Clasificó para el Mundial. Bolazo, pero escuchame una cosa, vos no podés comparar el fútbol con el rugby. El fútbol se juega en todo el mundo, lo vuelvo a repetir, hay más países afiliados a la FIFA que a la ONU, y el rugby lo juegan 10 negros, allá en Tahití, después unos indios, sí, en Tahití, después unos indios cruzados con ingleses en Nueva Zelanda, los australianos, los sudafricanos, y después te juegan las Islas Británicas, uh-huh. y algunos países de Europa, Argentina, y está, porque en América es Argentina. Capitán, Argentina. Mira, lo que... Después de mano existen. Con respecto a lo que decía Uruguay, Gerardo... Uruguay en rugby es más o menos como Costa Rica en fútbol, no existe. Es como pedirle un mono que nade por abajo el agua. Che, no, hablando de Australia... con respecto a lo que decía Gerardo, por eso son medios amarillos los asiáticos. Están comprimidos, no tienen poros en la piel. Mira, llega otro audio más. Sí, para pegarme a mí, digo. No sé. Sí, dale. Otra, a ver. Ya me estoy calentando, voy a comer las donas. No te calentes. Voy a comer las donas con polvito blanco. Sí, el fútbol te lo venden en todo el mundo, capitán, para que vos compres la camiseta y pagues el cable, si no te lo cortan. No pagué. Esa es la diferencia, el fútbol te bombardean todo el tiempo con el fútbol, por eso existe, pero hay lugares donde no existe el fútbol. ¿A dónde? No, sí. No estoy de acuerdo, el fútbol es... El fútbol está bueno, pero es eso, es un deporte, ¿por qué tiene tanta publicidad? Y porque mueve millones de dólares. La gente se siente frente al televisor, ¿a qué? A apreciar un deporte que es un juego hermoso y bueno, está, y que despierta pasiones. Bueno, el tema es que... Sí, sigamos. No. Pero, no, está bien que la gente opine. Sí, obvio, claro. Sí, obvio. Y cada uno defienda su postura. Tiene todo derecho a decir todo tipo de disparate. Bueno, está. Obvio, esto es una cuestión de pensamientos diferentes. Depende, acá hay una cosa que me parece que hay que tener en cuenta, y es que depende las condiciones, cómo esté el país en ese momento, para ver qué es lo que... Porque cuando un país está muy mal, necesita del fútbol para distraerse. No, sí, se dice que obviamente el fútbol es un elemento de distracción. Claro. Fíjate que hay guerras, hay gente muriéndose de hambre, hay políticos corruptos y todo. Entonces el fútbol tapa todo, ¿no? Claro, el fútbol distrae. Tapa todo, ¿viste? Distraemos la atención. Ha pasado. Bueno, dejamos a Raimundo Menezes, el hombre que tiraba las cartas y ponía... Y vamos a hablar de... O sea que en la dictadura, no hace tanto tiempo atrás, si bien Uruguay es un país que tiene libertad de religión, si te hacías, si a vos hacías una denuncia policial, mira, hay unos morochos acá que están tocando el tambor y están haciendo brujería, uh-huh. Y a la policía te entraba y te armaba un libaro, ¿no? Como que era prohibido. Uh-huh. Las religiones africanistas... Si empiezan a ser conocidas... Existe hasta ahora esa ley, porque voy a denunciar lo de Llave 13 que tengo. ¿Por qué? De Llave 13. No, pero eso no va a ser... Se me ocurre. Eso no. Porque toca el tambor, me ocurre que puedo denunciarlo. Bueno, pero pará. Vos sabés que... Pero no, hasta no hace mucho tiempo atrás, yo recuerdo que allí cerca de la terminal hubo una denuncia, porque estaban tocando el tambor de madrugada y fue la policía. Aguanta. Pero resulta que a partir de la democracia en Uruguay, las religiones africanistas empezaron a ser mejor vistas, ya ese miedo de la brujería, esas cosas, ¿viste? ¿No? Y la verdad que ahora es algo bastante normal, digo, la gente sale a la calle, te dejan una ofrenda, lo que sea, como que no hay grandes problemas, ¿no? Pero en la década del 60, el 70, había gente que se asustaba, yo me asustaba, digo, oh, esto hacen brujería, ¿viste? Pues, claro. Entonces muchos futbolistas uruguayos, argentinos, que iban a jugar a Brasil, no sabés los batatazos que se agarraban. Walter Corvo, golero de Peñarol, le sale un pase a Gremio, y el tipo sabe lo que es, ¿no? Le salió el pase a Gremio, y iba a jugar en ese momento, de década del 70, Brasil, una potencia a nivel mundial, siempre lo fue, ¿no? Pero el fútbol brasilero. Y el tipo cuenta que de pronto estaban en un hotel. Es uno de los fútbol mejor pagos. Claro, y siempre, ¿no? Estaban en un hotel, todos los del Gremio ahí, y vienen los brasileños y dicen, ojo mío, Walter Corvo, ven para acá. Y marcharon, ¿viste? Para un arroyo. Bueno, y de pronto agarraron los morenos ya, ¿viste? Empezaron a tocar el tambor, se pusieron una cosa y empezaron a los gritos y a saltar. ¿Y qué le pasa a esto? Claro, les habían bajado, habían incorporado los pais, los tipos, ¿viste? Uh-huh. Estaban haciendo algo muy común en el fútbol brasileño, los futbolistas, ¿no? ¡Pah! Corvo se pegó un susto barro, dice, esto es una brujería. Disparó para la casa directamente. Ahí lo llamaron los dirigentes, che, Corvo, ¿qué pasa? Dice, no, esto estaban haciendo brujería. Dice, bueno, está. Lo que vos vamos a hacer es, cuando el equipo tenga que concentrar, porque quédate en tu casa. No te aparezca por acá porque el tipo estaba asustado, ¿no? Porque claro, nunca había visto una cosa de esa. Uh-huh. Acá en Uruguay no estábamos acostumbrados en esa época. Algo que es muy común en Brasil. Los futbolistas cuentan que allá el brasilero, que es muy supersticioso, y el futbolista es muy supersticioso, muy de la cábala. Uh-huh. ¿Viste? Por ejemplo, el Goicochea, no sé si se acuerdan, el golero argentino, uh-huh. Un día le vino a ganas de orinar en un partido, uh-huh. Le pidió a los compañeros que lo cubrieran, orinó y ganó Argentina. Entonces, ¿qué le dijeron los compañeros? Que todos los partidos el tipo tenía que orinar en medio de la cancha. Le llevaban agua, lo tapaban ahí, ¿viste? Y el tipo orinaba, ¿viste? La cábala, porque el futbolista es muy supersticioso. Necesita esas cosas. Claro. Mira, llega una pregunta para vos, capitán. Sí, dale. Si te acordás cuando Morena recurrió a las brujas. Sí, voy a hablar también de Morena. Bien. Sí. Vos sabés que, entonces, claro, entonces decían los futbolistas uruguayos, dice, pasaban cosas rarísimas. Habían jugadores brasileños que no podían ni caminar, iban a una vieja, que una curandera, ¿viste? Y volvían, dice, pero para correr el metro en 10 segundos. Volaban los tipos. Entonces, no, existe eso de lo extraño, de lo raro, de lo que no tiene una explicación científica. Y bueno, y Ronaldo, el gordo Ronaldo, gran delantero, tal vez el mejor 9 que dio la historia del fútbol, en el Mundial del 98, antes de la final, tuvo ataque de pánico. Y no quería jugar, porque tenía 21 años y había mucha presión. Tuvo un ataque de pánico, le tuvo problemas con la respiración, le subió la presión. Y dicen que tanto la Federación Brasileña como la Nike lo obligaron a jugar. Uh-huh. Final que ganó Francia 3-0, ¿no? 2 goles de Zidane y 1 de Petit. Pero el problema había empezado antes. Ronaldo era compañero de pieza de Roberto Carlos. Y una noche, a las 2 o 3 de la mañana, se despierta porque siente unos ruidos, prende la luz, mira hacia la cama de Roberto Carlos no estaba. va al baño y lo encuentra Roberto Carlos desnudo, con un paño blanco en la cabeza, a los gritos, había incorporado una energía. Y estaba con unas velas a la vuelta. Y Rolando se asustó. Y ahí empezó todo el problema. Después pedía a gritos que lo sacaran de la habitación. No quería saber más nada con Roberto Carlos. Claro, vos ves un tipo que está ahí, con los ojos en blanco, desnudo, a los gritos, ¿viste? Invocando. Con un montón de velas a la vuelta. Esto es muy común en el fútbol. Es muy común. Y bueno, en el caso de Morena, yo recuerdo que era chico, de cal 70, estaba en la escuela, y se hablaba de que Morena en realidad estaba embrujado. Que le habían hecho una brujería a Morena. Ajá. Le habían hecho una brujería. Y yo no creía en esas cosas, pero yo escuché a una maestra decir, ah, sí, Morena está embrujado. Y si la maestra decía, ¿viste? Y se decía que sí, que le habían pagado a alguien para que con un muñequito le pusiera unos alfileres y a Morena le fuera mal en lo deportivo. Pero esto es una cosa que ha pasado. Inclusive se dice también que a Peñarol en su momento le hicieron una maldición, claro. Después del quinquenio le hicieron una maldición. Pero esto de los futbolistas que hacen cosas raras, en el fútbol, si hablamos de los gitanos, hay muchos gitanos que juegan al fútbol. Ibrahimovic, por ejemplo, que es gitano, no sé si ustedes sabían, Zlatan Ibrahimovic, Andrea Pirlo, el exfutbolista italiano, Rafael Van der Vaart, un holandés, también gitano, Quaresma, el portugués, Milan Baros, Risto Stoichkov, Eric Cantona, pero sobre todo los gitanos están en España, donde hay un montón de futbolistas gitanos, y en Europa del Este, en Rumania y en lo que hoy es Serbia y Croacia. Bueno, Rumania, en el 90 y 94, fue una selección que dio cátedra y tenía varios gitanos. El caso de George Hagi, Popescu, Dimitrescu, Adrian Ili, Lacatus. Resulta que estos jugadores se reunían antes de los partidos con una bola blanca. Yo nunca vi la famosa bola blanca. ¿La bola blanca? Mirá. Sí, sí, la esfera esa. Nunca, la verdad que nunca vi ni siquiera para que la vendan en ningún lado, ¿no? Los tipos agarraban la bola blanca y ahí... o sea, el técnico iba y decía, bueno, vamos a jugar 4-4-2, 3-4-5-6, ¿viste? Tipo Alonso, ¿viste? 3-4-5-6. Claro, y después los jugadores se reunían, los gitanos decían, no, vamos a ver cómo va a ser el partido. Y dicen que veían en la bola lo que iba a suceder. Mirá. ¿Viste que los gitanos tienen esa cosa de ver el futuro, esa cosa? Mística. Entonces se juntaban de madrugada todos los futbolistas de Rumania, porque obviamente no eran todos gitanos, y decían, bueno, nosotros en la bola no veíamos nada, veíamos que había una bola blanca nada más, pero resulta que George Hagi, que era el mejor, era conocido como el Maradona de los Cárpatos. George Hagi y los otros, que eran gitanos de pura cepa, decían, bueno, acá estamos viendo tal cosa, tal otra, ¿viste? Y así agarraban... Hacían una estrategia. Claro, decían, bueno, va a pasar tal cosa, va a pasar tal otra, y era increíble, ¿no? Y los otros decían, bueno, nosotros no veíamos nada, pero lo que ellos decían después muchas veces pasaba, ¿no? Estas son cosas que siempre han ocurrido en el fútbol, y llama de pronto la atención por todo eso que el fútbol tiene. O sea, uno se agarra de lo que tenga, claro, mano para contar. Vos vas a enfrentar a Brasil. Uruguay va a enfrentar a Brasil. A mí me pasó, por ejemplo, antes de este mundial, que me consulté toditos los tiradores de cartas que salían en YouTube. ¿Y vos sabés qué pasó? Todos los que tiraban las cartas, porque si vos, uno le puede agarrar, ¿no? Pero si yo consulté, miré videos de YouTube, ¿no? Vi no menos de 15, entre 15 y 20. Todos dijeron prácticamente lo mismo de Uruguay. Dijeron que iba a ser un camino corto en el Mundial, que iba a ser una selección que iba a tener mucho trabajo para ganar los partidos, que iba a ser muy difícil, que iba a aflorar eso de la garra, pero que le iba a costar mucho. Y una colombiana que inclusive no conocía ningún futbolista de Uruguay, dijo que había que tomar decisiones. Yo pensé, digo, esto es para Alonso, ¿no? Que tiene que tomar decisiones y que tenía que hacer un gran cambio. ¿Y el gran cambio cuál era? Obviamente, dejar de lado los viejos y apostar a los jóvenes, ¿no? Entonces es increíble, pero un montón de gente que tira las cartas, le pegaron. Coincidían, le pegaron con Uruguay. Mirá que daban tres partidos, máximo cuatro. Uh-huh. Y, mensajes. Sí, dale. Buenos días, a mí me hicieron lo mismo y no he logrado sacar el 5 de oro. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Saludos al capitán, dice Carlos. También... América de Cali también se decía que tenía una maldición. Sí, sí. Recuerdo cuando Aguirre los clava en el último minuto, ¿no? Es la maldición de Garabato. ¿Mirá? ¿De Garabato? Sí, de Garabato. Garabato era el apodo de un futbolista colombiano. Uh-huh. En el programa pasado hablé de un futbolista que le echó una maldición a Peñarol. Uh-huh. Porque lo habían corrido de Peñarol. Tipo, no sé por qué motivo, si tenía pocas condiciones o se mandó alguna macana, lo corrieron de Peñarol y al tipo le echó una maldición. La famosa cama de la pieza 6 de los Aromos. Cierto. ¿No? Sí. Bueno, resulta que Garabato era un futbolista de las juveniles, en la década del 40, de las juveniles de la América de Cali. y lo dejaron libre. Y él agarró y echó una maldición. Dijo que el América de Cali iba a soñar con un título que nunca iba a conseguir. Y fue ese. Vos sabés que, claro, ellos porque pensaban. Una final. Ellos pensaban, sí, pero pará. Ellos pensaban que era el torneo de liga colombiano. Hasta uh-huh. que 30 y pico, 40 años después, lo ganaron. Uh-huh. Entonces dijeron, ah, Garabato se equivocó. O en todo caso, la maldición desapareció. Pero en realidad era la Copa Libertadores. América de Cali perdió 4 finales de Libertadores, 3 de ellas en forma consecutiva. La tercera la pierde con Peñarol. La tercera la pierde con Peñarol. En el minuto 119. Una locura. Con 58. Yo lo recuerdo perfectamente. Yo también, pero a los 119 minutos con 58 segundos. Le hace el gol de Aguirre y chao. Los tipos estaban con el conteo final. Ya estaban festejando. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Gol de Aguirre. Gol. Y es en ese. ¿Qué pasó? Era muy difícil ganar al América Cali porque era un cuadro, como todos los colombianos, que estaba bancado en esa época por los carteles de droga, ¿no? Y compraban los jueces y tenían jugadores. Estaba Gareca, el uruguayo Santín, el paraguayo Bataglia, Cabañas. Era una selección sudamericana. Y cuando nosotros, hinchas de Peñarol, nos enteramos que había una maldición, voy a morir a Garabato, ¿no? Decíamos, voy a morir a Garabato. Si siente una maldición, que pierda. Los tipos perdieron 4 finales. Y después de la cuarta final, hablaron con un sacerdote y hablaron con Garabato. Y Garabato dijo, mira, yo les eché la maldición, pero yo no sé cómo destruir la maldición. Entonces hablaron con un sacerdote e hicieron en el Pascual Guerrero, se llama así el estadio, hicieron un tipo exorcismo, ritual, claro, para que la maldición se acabara. El América de Cali son los Diablos Rojos, así más eso, y tienen como escudo un diablo. Claro. Y por ejemplo se aferró la maldición. Claro, y por ejemplo los futbolistas cristianos, los futbolistas cristianos pedían a los dirigentes para tapar, se ponían un parche para tapar el escudo donde tenía el diablo. Y yo recuerdo un partido que juega un cuadro brasileño contra el América de Cali, que el América de Cali estaba ganando 2-0 y en 2 o 3 minutos el cuadro brasileño le empató, fueron a penales y ganaron los brasileños. Y el técnico brasileño le gritaba en la cara a los... Porque era el Santos. Ajá. El Santos, ¿viste? El Santos, el nombre lo dice todo, ¿no? Santos. Ajá. Entonces el técnico brasileño le gritaba en la cara, después del partido, gritaba en la cara a los futbolistas. ¡Jesucristo sí! ¡Un diablo no! ¡Jesucristo sí! ¡Un diablo no! ¿Viste? Entonces, claro. Y los de América de Cali dijeron, no, profe, está claro. Tremendo, tremendo. Y bueno, nunca pudieron ganar la Copa Libertadores. Bueno, te llegan mensajes. Sí, dale. Solo para aclarar al capitán lo de la cantidad de habitantes. Sí. Disculpa, todas las grandes potencias juegan rugby. Lo que no pueden competir son los países con hambre porque es necesario estar muy bien alimentado. Sí, el fútbol es tirar una pelota para arriba y todos los niños salen corriendo atrás. Y eso ya es fútbol. No pasa lo mismo con el rugby. Bueno, pero si tiras una pelota para arriba en el rugby, también salen los niños corriendo. Está, pero ojo, uno de los problemas que se habla siempre en el fútbol en cuanto a las lesiones y todo eso, es por los niños que no llegan bien comidos. Si un niño no come bien sus primeros 3, 4 años, después le puede dar todas las vitaminas que quiera, ese niño no solamente no va a crecer lo que tiene que crecer en centímetros, sino que tampoco va a tener la musculatura que tendría que tener y su coeficiente intelectual será mucho más bajo. Como Messi, por ejemplo. Sí, Messi tuvo otro problema. Al piste le daban a Messi cuando era chico. Mirá, llega otro mensaje. Dale. Hola chicos, ¿es verdad que la selección uruguaya hizo una promesa para pasar e ir al Mundial a la niña milagrosa que hay en el cementerio? ¿Será que cumplieron la promesa? Mirá. Sí. Habría que preguntarle a Araujo. La niña milagrosa, para que me olvide el nombre de ella, sí, que está acá en el cementerio. Claro, la niña milagrosa de acá. Sí, sí. Ah, me olvidé. ¿Se hicieron? Tiene que Amalia, venir. Amalia. Yo no sabía. Yo no sé que le hayan hecho una promesa. ¿Que Néstor es el representante de la niña milagrosa? No, pero... No, que yo sepa no. Vive no. cerca. Que yo sepa no le han hecho, ¿no? Que yo sepa no le han hecho ningún pedido, ¿no? Que yo sepa no le han hecho ningún pedido. Nosotros no tenemos la maldición Suárez y Cavani. No hacen nada para Uruguay. Son 21 jugadores que están dispuestos a dar todos, pero no los dejan en el banco. Pero escuchás en los cuadros que juega Suárez, Cavani y hacen 3 y 4 goles. No. Para mí que no juegan más y está todo arreglado, ganan los argentinos de... Bueno. De M, supongo. Sí, Argentina tiene posibilidades porque le tocó, digamos... Se cruzaría con Brasil, ¿no? Si Brasil pasa Croacia. Habría que averiguar, yo creo que... María Amelia, yo creo que no, eso, capaz que Cerro Largo lo hizo, no sé, no conozco ningún futbolista de la selección uruguaya que haya venido. Cerro Largo en la época de Danielo. ¿Por qué dice usted en la época de Danielo? Cerro Largo. Porque Danielo cree en eso. ¿Cree en esas cosas? Sí. Está bien. Pero a Cerro Largo no le echaron una maldición, le echaron todo, mira, hasta un orín. No, pero pará. En la época de Danielo, fue el más. Cuando mejor le fue. Cuando mejor lo fue a Cerro Largo. Sí, sí. Uh-huh. O sea que me contaron la historia de un técnico, pero no me dijeron el nombre. De un técnico de Cerro Largo. Entonces él le echó la maldición. Lo va a agarrar acá, lo va a trompear. Sí, sí. Le pasó la dirección. Me cuentan la historia de un técnico que basaba toda su estrategia. Era como Alonso, ¿no? Medio complicado. Alonso, que de Tornado pasó a ser un pedito de vieja, ¿no? ya no es un vientito, es un pedito de vieja. Así, ¿viste? Era un tornado, ¿viste? Que tiraba edificios, la verdad. De Tornado a gas, che, pasó. Bueno, resulta que un tipo que basaba todo su estrategia y cosas raras en las brujerías, en las brujas, ¿no? Uh-huh. Entonces dice que en una ocasión él iba a la casa de los rivales, uh-huh, y revisaba todo. Y agarró un día y le sacó un cepillo de dientes a uno y le llevó por una bruja. Y dice la bruja, dice, ¿pero por qué me traes un cepillo de dientes? Y yo, qué sé, dice, hacerle que le duele la muela y que no juegue el domingo. Danielo a la selección uruguaya. Bien. Bueno, vamos a la capa, va. ¿Por qué? Nada, pues tampoco la capa, va. Che, bueno, reúne todas las condiciones. Dirigió Cerro Largo. El tipo lo que toca lo convierte en algo sí, bueno. Pero sí, dirigió Cerro Largo. Hay que traer un tipo que haya dirigido. ¿Y Alonso a quién había dirigido? Bueno, pero Alonso fue campeón en México, por lo menos. Pero él solo. Un cuadro fue campeón. Bueno, ¿no? Pero Alonso fue campeón. Por eso yo creo que sea Gareca, el técnico que tiene experiencia dirigiendo equipos de Argentina, dirigiendo en Colombia. Hablamos de los repatriados y todo eso. Sí. Y vamos a traer un técnico de otro lado. Pero eso sería el colmo de la época. Yo quiero a Pep Guardiola. Ah, sí, por eso también lo quiero a Guardiola. De acá. Es como a una persona de acá. Es como Pues vamos a traer a Pep Guardiola y no le pagamos los jugadores, pero ellos se van a sentir ganados. Alonso le dijo al otro Alonso que quiere ganar lo mismo que ganaba Tavares, $120,000 por mes. Ahí chavo, Alonso. Bajá, Alonso. Ahora está ganando 60. Bajemos el sueldo 60, de... Que gane como un empleado público. Que gane como un maestro. Que gane un sueldo. A ver cuántos quieren ser DT. $60,000 gana Alonso. Y quiere ganar el doble. Por eso estamos como estábamos. Quiere ganar el doble. Sí, bueno, resulta que este tipo, en otra ocasión, el técnico este de Melo, me contaron, que iba pasando iba por la calle. Sí, el nombre. No, si no me dijeron el nombre del tipo. Alonso, un puesto de confianza para Alonso. Pues, sí, pará. Dice que agarró y vio que estaba la ropa tendida de un jugador que jugaba en otro cuadro. Entró, saltó el muro y se llevó un calzoncillo. Y claro, ¿no? Porque que se pelee con la mujer, que así anda pensando en otras cosas. Esa. Bueno, pero el hecho más increíble. El gaucho Lucas fue. No sé, le van a pegar. Deje de comer esa cosa que se ve que lo hace delirar Maradona. Che, y dice que en una ocasión había un. La dona Maradona. Tenía un delantero que andaba muy mal, no le hacía un gol a nadie. Y dice, che, dice, vos tendrías que ir a una bruja. Le dice el técnico al jugador. No, tenés que dedicarte a laburar, hermano. Dice, si no haces goles, no, sos delantero. Yo no creo en esas cosas. No, tenés que ir, porque no puede ser que vos hacías goles de todos los colores, venís para el cuadro, te traemos para el cuadro para salir campeón y no has hecho ningún gol. Tenés que ir a una bruja. Bueno, le rompió tanta la pelota al hombre que el hombre dice, bueno, ¿cuál es la bruja? Está en tal lado, anda, ¿viste? Llega el domingo, el tipo no hace ningún gol. El colmo del futbolista. El tipo no hace ningún gol. Entonces va y le pregunta el técnico, bueno, ¿qué pasa? Dice... Sí, no, lo que pasa es que fui a la bruja, pero no tenía plata porque me pidió un montón de dinero y se pasé el trabajo y yo no tenía dinero. Y no pasa nada, dice, ¿verdad? Que yo saco acá de la tesorería y te doy la plata y vos vas a la bruja. Cuando hay que rendir las cuentas, que dice, tanto de gasto en bruja, claro, bueno, no cuatro sé. Pelotas, dos. Le dio la plata para que el tipo fuera a las brujas y dice, anda a las brujas, anda a las brujas. Es un juego. Anda a la bruja. ¿Para quién le dio? De él. Y sacó de plata de allí, no sé si era de ellos. Me imagino los gastos de tesorería. Sacó la plata. A ver, de 5 mil pesos. Sacó la plata, viste. 5 mil pesos en la zonita. Era el técnico, no era dirigente. Se quedó con 10 mil pesos en pelota y $20,000 en bruja. Pará. Lo mandó la bruja, tipo. Lo mandó la bruja. Ahí se va la plata. Para andar a la bruja ese, que el fin de semana vas a andar volando, hace goles de todos los colores. Llegó el fin de semana, dos días después de eso de la bruja. Andá la bruja que andás volando. No, el tipo no levantaba las patas. Saltaba y se caía, lo pechaban y caía, ¿viste? Era un desastre, era Suárez con 75 kilos más de lo que tiene. Bueno, che, y el tipo se calentó, ¿viste? ¿Y este qué le pasa? Le mando la bruja y en vez de andar a peor, se cae. El tipo pidió el cambio y todo, no podía levantar las patas, ¿viste? Y va y dice el técnico, pues yo este el tipo lo. Dice, nada, boludo, no, no se gastó en la bruja, fue para la Mari. Se gastó toda la plata en la Mari. Ahí tenés las brujas. Ahí tenés, se fue, ahí, para la Mari. Ahí tenés porque no rendía. ¿Qué va a ir para la bruja? Se fue, agarró el viernes pasado, que para dónde se fue. Voy a gastar plata con las minas. Eso estaba, viste, ahí agarró y se terminó la carrera de este famoso 9, que no lo puedo decir de su nombre. Ajá. Pero que nunca llegó siquiera a jugar en la selección de Cerro Largo. Porque era una mala persona, ¿no? Si vos le das plata para que vaya a la bruja, ¿cómo el tipo va ahí a la Mari? ¿Sabe usted lo que es la Mari, no? Bueno, capitán, se nos fue la hora. Hay gente que no sabe. Pará, estoy pensando. Un prostíbulo. No, porque hay gente que de pronto está escuchando el programa y no sabe. Un prostíbulo, ¿no? Un prostíbulo famoso en México. Todos saben quién es la Mari. Todos sabían quién era la Mari. Muy buena mujer la Mari. Sí, no, no, nada para decir. Sí. Bueno, se nos fue la hora, capitán. Sí, bueno, ahora voy a poder comer las donas. No, ya perdiste tu oportunidad. Te recomiendo la dona Maradona. Tenía memoria. Gracias, capitán. Muy bueno el informe de gracias, hoy. Espectacular, espectacular. Como siempre. Y gracias a la gente que se comunicó también. Era muy bueno contando historias. Algo de sexo.